En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Isabel Rauer. Ella es doctora en filosofía, investigadora de la UNESCO, profesora de la Universidad Nacional de Lanús, aquí en la Argentina. Entre otras cosas, también vivió muchos años en la Cuba del Che y de Fidel. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida al Sur del Río Bravo. Gracias, buenas noches. No sé si está bien la presentación o querés agregar alguna cosita. Imagínate que siempre Martí decía que es el Río Bravo a la Patagonia, ¿verdad? Así que un programa que se llama Al Sur del Río Bravo es inmediatamente un afecto que nos une. Bien, un afecto que nos une y que seguimos intentando reconstruir en un momento donde muchos están avanzando en sentido contrario, ¿no? Y desarticularnos. Isabel, hablábamos en principio de Cuba, un lugar en el mundo que conoces y muy de cerca, y sobre todo lo que ha sido la revolución en sus inicios, en su continuidad, y que ahora está viviendo un momento de renovación, no solo por lo que viene haciendo hace varios años la actualización del modelo económico, sino también esta renovación generacional que se va ratificando ahora con Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba después de casi 6 décadas donde estuvieron Fidel y Raúl. Ayúdanos a entender la nueva Cuba. ¿Qué crees que cambia a partir de ahora y qué no? ¿Qué es lo que se mantiene? Si nos ayudás también a entender quién es Miguel Díaz-Canel, cuál es su perfil, tu mirada, ¿cómo imaginás la Cuba que se viene? Bueno, vamos a contarle a los oyentes que en Cuba estuve casi 3 décadas, ¿no? O sea, lo suficiente como para comprender la idiosincrasia de los cubanos, de las cubanas, y también para haber compartido la experiencia de la construcción del proceso. ¿En qué años estuviste, Isabel? Y estuve del 78 hasta el 2006. Ajá. Todos los años duros, digamos. Uh-huh. No es que ahora sean menos duros, pero bueno. El periodo especial. Claro, ha variado la situación. Desde que el proceso se abrió al mercado, la situación es distinta. En la época de nosotros no había nada de eso. El llamado periodo especial era sin nada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la realidad, de la actualidad. Hoy en día, creo que alrededor de la figura de Díaz-Canel, te voy a situar brevemente elementos para que la gente se ubique. Díaz-Canel es de la provincia de Santa Clara, donde está el mausoleo del Che, para que la gente se ubique y dice, sí, yo estuve ahí, bueno, es de ese lugar. Que no tiene nada que ver con condiciones de su ADN en la cosa de la revolución, simplemente para que se ubiquen donde queda Santa Clara, que además es histórica en el proceso de la revolución, ¿verdad? Porque ahí estuvo la batalla del tren blindado que la dirigió el Che, bueno. Entonces, él fue responsable de la provincia, fue dirigente de la juventud, responsable de la provincia, que podría equipararse, que no lo es, porque no era el presidente del Poder Popular, que vendría a ser el gobernador de la provincia, sino el secretario del partido en la provincia, el responsable político de la provincia, digamos. Y tiene una gestión muy buena. Yo recuerdo en aquellas épocas, porque estamos hablando, no sé, de casi 20 años atrás, o tal vez un poquito más. Él estuvo del 94 hasta el 2003 en la provincia, o sea que agarró todo el periodo especial, dirigió esa provincia, e impulsaba todas las iniciativas comunitarias de participación, o sea, es un hombre con mucha experiencia. Estuvo en misiones internacionalistas, después fue viceministro de Educación, primer viceministro del Consejo de Estado. Díaz-Canel tiene una trayectoria como para decir, no es un improvisado que llega a gobernar Cuba. Ahora bien, esto tiene tanto de continuidad como de ruptura. ¿Por qué? De continuidad, porque es la característica de Cuba que pone nerviosos a todos los agentes de la prensa internacional que trabajan pagados por el imperio, que quieren que se manifieste una ruptura inmediatamente. Y no se trata de ruptura, ¿verdad? Tú dijiste una palabra que me pareció muy correcta porque me hizo acordar a Silvio Rodríguez cuando él dice no se trata de una nueva revolución, sino una evolución de la revolución. Y creo que Díaz-Canel embandera ese proceso de evolución en la revolución. Pero es un cisma porque no hay que olvidarse que fue un pueblo que hasta 10 años atrás, 12, vivió, digamos, bajo mirando a través de los ojos de Fidel Castro, ¿no? Y sabiendo, por las resoluciones que se habían tomado, que Raúl continuaba al frente. Entonces, ¿qué es Fidel Castro o Raúl Castro? Pero aquí la impronta está en como que se distancia el legado biológico de Fidel, ¿no? Y bueno, yo creo que es el gran desafío que tiene Díaz-Canel, el gran desafío para el pueblo cubano, que es repensarse a sí mismo en revolución, parado sobre sus propios pies. Se dieron todos los elementos, precisamente yo recordaba a Martí cuando empezamos, y Martí dijo, ser cultos para ser libres, y Fidel se dedicó a construir un pueblo culto, ¿no? Si podemos mencionar dos fortalezas al nivel social de Cuba, evidentemente está la educación y está la salud. Después están otras, la investigación científica, pero eso no es como una cosa que hace todo el pueblo, pero todo el pueblo tiene estos derechos universales. Entonces esto de ser cultos para ser libres, bueno, esta es otra de las oportunidades de los tiempos para demostrar en qué consiste la libertad. Ahora, hasta ahí lo bueno, estamos hablando también de un tiempo en que asume Díaz-Canel en una América Latina que está agudizada por las contradicciones de un norte imperial que se quiere devorar el continente y que actúa para subvertir las relaciones al interior de cada país, para derrotar a gobiernos populares y progresistas y que evidentemente, como lo vemos día a día, ha vuelto a virar las cañoneras directamente contra Cuba, ¿no? Es decir, Díaz-Canel tiene que enfrentar el bloqueo de este tiempo. Isabel, buenas noches, te habla Lucio. Buenas noches, Lucio. Hablabas justamente recién del contexto regional americano, de Latinoamérica, las contradicciones, y te quería preguntar cómo analizás la situación que se vivió en los últimos días en Nicaragua, con algunas protestas, con alguna, bueno, con las muertes que dejaron estas protestas. ¿Cuál es tu análisis sobre esta situación? Bueno, qué bueno que me preguntás sobre Nicaragua, porque Nicaragua es otro emergente de una problemática que es común a todos los procesos de los gobiernos populares, que es común, aunque tiene características muy particulares en cómo se manifiesta, ¿no? Yo tengo una visión muy particular porque he seguido todos los procesos desde el punto de vista político, analizando siempre cómo se da la participación popular en la toma de decisiones. Es decir, hay un empoderamiento o hay un desplazamiento de lugar de los sectores históricos del poder para ponerse una cúpula que sea de izquierda o de centro, eso no me está garantizando a mí de que se trate de ningún proceso de cambio. Bueno, entonces, aplicando estas variables, uno puede observar que, voy a recordar a los oyentes que el detonante en el caso de Nicaragua es un cambio, ¿verdad?, en los impuestos internos, es una propuesta de reducción de las jubilaciones al 5% y un aumento de un impuesto interno. Y esto ha sido como una bomba de tiempo que estalló en la ciudadanía y salieron a protestar estudiantes de todos los sectores. ¿Qué pasó? Ahora el gobierno, digamos, se autocritica, va a quitar la medida. La pregunta es, ¿por qué tomó la medida? No quiero escuchar explicaciones técnicas, de eso estamos cansados, saturados de explicaciones de tecnólogos y tecnócratas que te explican que cómo eso hacía falta. La pregunta es, ¿a quién le hacía falta? En segundo lugar, si es tan necesario, tan evidente, ¿por qué no se construyó en consenso con los sectores del pueblo? ¿O no es un gobierno del pueblo? Y bueno, el problema es que siempre estamos con lo mismo, el déficit de la participación popular en la toma de decisiones, el arrogamiento por parte de quienes dirigen los gobiernos, esto no es nada personal, pero es un tema político, de creer que pueden decidir desplazando el protagonismo popular. Evidentemente lo hicieron tantas veces, porque esto no ocurre por una sola vez, que es la gota que colmó el vaso y la gente salió a la calle. Creo que ahí manifiesta una gran debilidad de la construcción del proceso político en Nicaragua. Por supuesto, que el imperialismo ha metido la pata y que financia, y que, bueno, esos son los códigos de la política. Esos son los códigos de la política y son sabidos. Todos los espacios vacíos que se dejan son ocupados por el adversario. ¿Quién lo dijo aquí hace mucho tiempo, para citar un argentino muy querido y conocido? John William Cook. Espacio que se deja vacío es ocupado por el adversario, tanto en el terreno político como en el terreno ideológico como en el terreno cultural. Creo que Nicaragua es la estampa más clara de eso y es bastante diferente a lo que ocurre en Venezuela, que está mediado por lo mismo, pero en Venezuela hay mucho más un origen de desestabilización de inicio con la guerra económica, con el aislamiento y el cerco, que lo que ha ocurrido en Nicaragua, que está muy vinculado a errores internos de los gobernantes y concretamente de Daniel Ortega, ¿no? Siempre es un placer escuchar a Isabel Rauer para esclarecer también y poner blanco sobre negro todo el bombardeo mediático que nos intentan instalar día a día. Isabel Rauer, doctora en filosofía, investigadora, profesora y sobre todo una de nuestras latinoamericanólogas, que por eso la invitamos a que nos cuente sobre Cuba, también su visión sobre lo que pasa en Nicaragua. Y queríamos, Isabel, una última reflexión en clave latinoamericana de lo que está pasando. Hablábamos de Cuba, de Nicaragua, un poquito de Venezuela, pero más allá de las particularidades de cada proceso nacional, hay un curso latinoamericano que está viendo un recambio en el escenario geopolítico de la región, una reconfiguración de las derechas y un retroceso, ¿no?, de los gobiernos progresistas y populares del llamado ciclo progresista de las últimas décadas. Desde tu visión, siempre crítica, pero siempre de este lado de la trinchera, ¿cuáles te parecen las principales lecciones, aprendizajes que hay que tomar nota justamente para lo que son las tareas de esta etapa, ¿no?, de las fuerzas progresistas y populares para pensar en un reimpulso? ¿Cuáles te parecen los principales aprendizajes o lecciones que nos deja esta ya casi dos décadas en la región, pensando en eso, ¿no?, en una reconfiguración y en una reconstrucción de un paradigma emancipador para nuestra América? Bueno, te quiero solamente decir que es la primera vez que me llaman latinoamericanóloga. Es un nombre un poquito complicado y bueno, es un poco en chiste y un poco en serio. Bueno, quiere decir como que soy experta en América Latina. Yo no me considero experta de nada. Yo lo que soy, estudiosa de los procesos, y trato de expresar con honestidad lo que extraigo como conclusiones de los estudios, ¿verdad? Bueno, digo, más desde el sentimiento, pero bueno, me resulta muy simpático el nombre, está bueno. ¿Qué quiero decir? Mira, yo no hablaría de retroceso de los gobiernos populares como de estancamiento. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tuvieron los gobiernos populares en el sentido político es haberse estancado más allá del primer periodo, que creo que fueron más o menos primeros 10 años, pueden ser 8, pueden ser 10 años y medio, ¿verdad? Con el tiempo de las tareas posneoliberales, porque todos asumen los gobiernos después de crisis neoliberales. No se salva ni Brasil, todos son una consecuencia de eso, de los levantamientos populares, de las grandes luchas sociales, de los movimientos sociales. Entonces, después de ese periodo, que hay tareas urgentes que resolver, como la comida, la educación, un mínimo de infraestructura, un acceso, hay tareas que no se pueden postergar para ver cuál va a ser mi estrategia de cambio de sociedad, pero eso tiene un límite, y ese límite se termina más o menos en los primeros 10 años. ¿Qué quiere decir? Que resuelto esos dramas urgentes de sobrevivencia, había que pensar más en profundizar el proceso. ¿Hacia dónde? Hacia cambios raizales, es decir, cambios de raíz, lo que yo denomino desde abajo. Esos cambios raizales implicaba poner un acelerador en la disputa de poderes con los poderes hegemónicos de siempre. Y aquí yo creo que predominó en casi todos los procesos, una actitud de los gobernantes de conservar el gobierno, pensando que podían conservar el gobierno estando en acuerdo, en contubernio con los sectores del poder. Creo que el caso más emblemático de eso lo ha dado Brasil. Brasil, que gobernó por acuerdo de un parlamento que después terminó, cuando acumuló el poder suficiente como para decir ahora podemos volver, terminó inventando un proceso para tumbar a Dilma y ahora para encarcelar a Lula. En algún momento, Isabel, creo que vos le llamaste algo así como cogobernar con los adversarios. Y más o menos, que no digamos que está mal en determinados momentos, pero son momentos que se acotan. No podés gobernar esos 12 años, porque lo que se te agota es el pueblo, ¿no? Sobre todo un pueblo que no participa de las decisiones. Cuando vinieron las movilizaciones en Brasil, porque hay alertas, las movilizaciones en Brasil sobre el pase libre ya fueron un indicativo. ¿Y cuál fue la conclusión del PT, que era el partido de gobierno en ese momento? Que esos eran los sectores medio influidos por los Estados Unidos. Digo, señores, bueno, basta de tener una visión tan paranoica de la política. Es evidente, y vamos a reiterar, el adversario político va a estar siempre presente en las debilidades que quieran, porque quiere disputar el poder. Estamos hablando de política, no de religión, ¿verdad? Entonces, eso es lo natural. El problema es por qué ocurre lo que ocurre y cuál es tu actitud con lo que está ocurriendo. Y digo, y Venezuela igual, en toda una etapa donde se apostó a resolver el problema de la escasez de alimentos, dándole más y más y más dinero a los sectores de la polar, que son los sectores importadores de alimentos, los mismos que compraban los alimentos, los acaparaban en los almacenes y los desviaban para Colombia. Es decir, no te podés aliar para resolver los problemas fundamentales con el adversario, salvo muy puntualmente. Cuando haces de lo puntual una cuestión que ya se traduce en estrategia, es un boomerang que te vuelve en contra. Eso lo digo desde el punto de vista político. Y el segundo, la segunda cuestión política de poder es el tema del empoderamiento de los pueblos. El empoderamiento de los pueblos, que implica que los pueblos se hagan cargo de las políticas de gobierno. Y para que se hagan cargo tienen que decidir. Los pueblos no son una carne de cañón que sale solamente a la calle a manifestar. Tienen organizaciones de base, tienen capacidad de interpretación, de conocimiento, de saber y de poder territorial. Por lo tanto, necesita que ese Estado se abra las compuertas para la participación del pueblo en la toma de decisiones, lo que llamamos comúnmente un empoderamiento creciente. Yo digo las dos patas políticas fundamentales que tienen que ver con la debacle que ocurrió en los gobiernos populares. Por eso no es que retrocedieron. Estas cuentas pendientes, estos agujeros negros del proceso son los que han intervenido en las caídas. Si un pueblo decide que quiere vivir de una forma, no hay campaña de prensa posible que le diga que ha sido engañado, porque actuó, decidió y definió que iba por ahí con plena conciencia. Entonces, digo, no se puede pensar que uno va a dar una batalla mediática teniendo fuentes más poderosas que las del mundo. La fuente más poderosa mediática que tenemos es la conciencia de cada persona de qué es lo que hace en el mundo y cómo quiere vivir. Si quiere ir a consumir el mercado, no se va a resolver prohibiéndole que vaya. Eso es así de simple. Y una tercera pata, para no cansar, digamos, para mostrar un elemento fundamental, es que también se estancó en el tema de la producción de formas alternativas que no terminaran, que salieran del marco del extractivismo. Y en el sentido económico, digamos, se quedaron más o menos en lo que podríamos llamar un neodesarrollismo de izquierda, que pensó que el extractivismo, si ahora sirve para financiar un fondo social y acciones sociales y planes sociales, está bien. Bueno, Sí, para los primeros 10 años, porque ciertamente los gobiernos tienen que funcionar, pero se apostó y se impulsó y se apoyó realmente los modelos alternativos en lo que hace a la energía, en lo que hace a otras formas de producción, muy débilmente. Yo no voy a decir que no se apoyó, sino que muy débilmente. Bueno, ahí te di ya una pata de tres mesas como para comprender algunos ejes fundamentales, por ahí va la cosa. Impresionante. Política de alianzas, hablabas del empoderamiento de los pueblos y el último tópico, si se quiere, el tema de la matriz productiva de América Latina. La verdad que en pocos minutitos entendimos, o nos ayudaste también a poner claramente las claves, ¿no?, de lo que ha sido, lo que es y lo que debe ser nuestra América, las contradicciones, los dilemas, las tensiones, los logros y limitaciones de lo que ha venido pasando en la región en estos últimos años. Isabel, clarísimo, te agradecemos muchísimo, estamos la verdad que muy agradecidos y también muy contentos de escucharte, de tenerte acá en el sur del Río Bravo y de tener tu visión, no sé si latinoamericanológica, porque por ahí suena, acá tenemos a Lupita, que es nuestra primera latinoamericanóloga, por eso hay un poco el chiste. Yo le concedo a Lupita, ajá, todo lo latinoamericanóloga, yo soy una estudiosa también de ella, yo vivo aprendiendo. Salúdela acá, Isabel, Lupita. Oh, Isabel, te admiro absolutamente, así bueno, que... Pues ya tú ves. Yo soy tu estudiosa, así que tú, pa'lante el carro, que no te digan que Isabel es latinoamericanóloga, eso lo sos tú. Yeah. Ay, yo te amo, así nomás te lo digo. Bueno, querida, igualmente. Isabel, muchísimas gracias. El futuro es de los jóvenes, así que ustedes pa'lante. Isabel, mil gracias, te mandamos un abrazo lo más grande que se pueda. Bueno, a ustedes, buenas noches. Una grosa, ¿eh? Isabel Rauber... doctora en filosofía, investigadora, profesora. Amiga de Lupita. Amiga de Lupita, del Che y de Fidel.